Yo quería preguntarte que antes has dicho que bueno, que cada uno nos vamos en el momento que nos tenemos que ir, consciente o inconscientemente. ¿Qué piensas del tema del suicidio? ¿Vale? Hemos compartido que cuando desencarnamos, en el minuto uno después de haber desencarnado, ahí ya no hay tiempo, en el sentido que aquí lo utilizamos, pero en fin, permitidme que coloquialmente lo exprese así, en el minuto uno o en el segundo uno después de haber desencarnado, el estado de conciencia es el mismo que en el minuto uno antes de desencarnar. O sea, así de sencillo. Bueno, pues eso vamos a aplicarlo a todo. Lo importante no es lo que tú percibas por la forma en el que transita alguien, sino el estado de conciencia con el que esa persona realiza el tránsito. Eso es lo único importante. Cuando alguien se suicida, damos por hecho de que su estado de conciencia es convulso, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a ver. ¿Y de los que no se suicidan? ¿Cuál es su estado de conciencia? Pues vete a saber, es que al final el estado de conciencia de cada uno lo sabe cada uno. Cuando hablamos de suicidio, los clichés que utilizamos, que tenemos aquí en la cabeza, nos llevan inmediatamente a decir no. Me gusta recordar, lo hago con mucha insistencia, de que personas muy conscientes, que saben que nos vamos cuando decidimos, porque hemos desarrollado las experiencias que veníamos a desplegar, personas muy conscientes se dan cuenta de esto. Y no necesita que, de forma no consciente, el cuerpo origine una enfermedad o el cuerpo origine un accidente, que es lo que necesita la mayoría de la gente. No, estas personas conscientes son tan conscientes que dicen, oye, ya está, ya he vivido lo que tenía que vivir. Y se suicidan. ¿Qué hacen los lamas? Se suicidan. Ya está. Que no se dan un tiro en la cabeza, es verdad. Que no se tiran por una torre, es verdad. Conocen una técnica milenaria en consciencia, que es meditación, respiración, ralentización del ritmo cardíaco y se acabó. En la película El Pequeño Buda, uno de los lamas a la comunidad le dice, oye, ha llegado el momento, ya está, ya lo que tenía que vivir lo he vivido. Se pone en su posición de loto una mañana, acompañado de la comunidad, entra en meditación, va controlando su respiración, va parando el ritmo cardíaco y hay un momento determinado que baja la cabeza, claro, y la comunidad sabe que ya ha hecho el tránsito. En el mundo sufí, los responsables de las cofradías tienen mucha conciencia y muchos de ellos realizan ese tránsito y con mucha antelación. Oye, hoy es martes, el domingo voy a transitar. Y se celebra una fiesta de despedida y se hace todo con mucha conciencia. Esos son suicidios. Son suicidios por personas muy conscientes. Cuando desencarnan tienen el mismo estado de conciencia que tenían antes de desencarnar, muy conscientes. Entonces, cuando hablamos del tema del suicidio, vamos a quitarle tantos clichés raros y que lo único importante es en qué estado de conciencia estuviera esa persona. Ya está. ¿Tú sabes en qué estado de conciencia estaba esa persona? Pues da igual que haga el tránsito por suicidio que por no sé qué. De verdad, yo creo que los clichés estos que le hemos metido, oh no, pues el que se suicida le pasa no sé qué, le pasa no sé cuánto. Cuando una persona se suicida con un estado de conciencia muy denso, el problema no es el suicidio, el problema es el estado de conciencia denso. ¿Entiendes? Claro, me refería a eso, un suicidio, yo qué sé, los suicidios que ha habido por un embargo, o suicidio por una depresión, No, porque porque claro, el fijaros, suicidio de un no, lama es mira, encomiable. cuando por ejemplo, hay personas que tienen un estado de conciencia, permitidme que lo diga así, evolucionado, pero que por los motivos que sea, el momento de la muerte lo hacen de forma muy convulsa. O lo hacen de forma muy inconsciente. Un proceso de coma, un proceso de sedación, muchos dolores, ¿eh? Bueno, lo importante es que tú ahí, eso está afectándote emocionalmente, te está afectando físicamente, te está originando dolor físico y emocional. Pero tu estado de conciencia es otra cosa. Es que el estado de conciencia es otra cosa. hay momentos en los que previamente al tránsito entramos en el casi estertor de la muerte, porque el estertor, como decía, no lo llegamos a vivir, y eso puede ser que te descentre, pero está descentrando tu mundo mental, está descentrando tu mundo emocional, no tu conciencia. No tu conciencia, tu conciencia está en ese punto de evolución, y porque se la cede, porque en el momento final tú tengas un dolor fuerte y puede incluso lanzar por la boca disparates. Eso es el coche ya en su proceso definitivo, en su proceso de finiquito. No afecta al estado de conciencia. Entonces lo importante es el estado de conciencia. No nos quedemos en la apariencia. Y puede haber personas que mueren tranquilamente en su cama, pero que tienen un estado de conciencia denso y van a hacer el tránsito, van a iniciar el tránsito con ese estado de conciencia denso.